Hola, somos la escuela número 7 de 21, Liliana Bodoc. Hoy vamos a hablar de la dictadura militar que sucedió el 24 de marzo de 1976. Señora Noelia, 20 años, Avenida Cruz. Yo particularmente no opino, pero mi mamá te diría que está de acuerdo porque no habría delincuencia. Señor Juan, 55 años de Barraca del Belgrano. Hola, no creo que te pueda ayudar. El único golpe que viví fue en el 1976. Y yo sinceramente estaba en mi cabeza con cosas de adolescentes en esa época. Señora Estela, de 77 años, de Lugano, del 1 y 2. Hola, yo no tengo mucha información porque yo no viví ni una dictadura, pero sé que cometieron violaciones masivas a los derechos humanos contra la población civil, detenciones arbitrarias, ejecuciones, exilios forzosos, torturas, violaciones y abusos sexuales, robo de bienes, ataques a las libertades civiles y políticas.